se estaba repitiendo más o menos la misma historia del primer partido, que no estuvimos bien, no estuvimos bien en ningún aspecto, ni en defensa, ni en ataque. Nos estaba costando, pero me voy más conforme con el segundo tiempo que estuvimos a tiro para ganar. En la previa mucho se hablaba, ¿no?, y ustedes lo marcaban en redes sociales, que el partido era hoy, ¿no?, que había que cambiar el chip rápido de lo que había sido el primer partido, pero el inicio fue casi un poco condenante, ¿no?, de lo que después pasó. Es cierto, revirtieron la historia y casi se pueden arañar este partido, ¿no? ¿Cuál es la sensación que te deja este segundo encuentro, en el cual, bueno, Ferro estuvo muy cerca incluso de dar el golpe? Como vos decís, venía torcida la noche de otra vez como el primer partido, pero bueno, pudimos ajustar un par de cosas en la primera mitad y salir al segundo tiempo mucho mejor. Y bueno, gracias a eso también me deja por lo menos a mí y a mi equipo más conforme y más contento, que sabemos que si vamos por esa línea podemos llegar a ganar en casa y estirar la serie. Es cierto que ahora ya no hay mañana, ¿no? Tienen que ganar sí o sí el viernes. ¿Qué partido imaginás y cuán importante va a ser el apoyo de la gente, ¿no?, que en estos partidos no pudo venir a alentarlos? Importante que nuestra gente esté presente, que nos esté alentando, pero como vos decís, es ganar o ganar. Y bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo que el segundo tiempo y bueno, dar un plus más, porque como vos decís, es ganar o te vas a tu casa. Gracias, Seba, nos vemos el viernes. Dale, gracias a vos.